Hola, hola. Comenzamos el programa de hoy de Malvarrosa Pop, el 451. En la ciudad de Port Macquarie, en Australia. Esos que viven boca abajo, según terraplanistas y votantes de Vox, su dieta consiste en canguro unas veces a la parrilla y otras totalmente crudos, con Royal Chant y su nuevo single. Os doy la bienvenida, Malvarrosa Pop. Bienvenidas y bienvenidos. Jet Fighter. Lo han dicho bastantes veces, ¿no? Los Royal Chant. Estrenamos este single que acaba de salir. Bueno, pocos días tiene, sí. Y esta que va a sonar inauguró el disco Permalight de los Rogue Wave hace ahora justo 10 años. Una de mis bandas de Oakland preferidas que nos cantan Pistola Solitaria. Will I follow you down the line? Will I follow you? Off the train, look for food, there's signs. The January air, it whips across my spine. Whoa, whoa. We've been suffering the 6 days since he died. I saw a picture of his mother as she cried. Go to where the people go, we'll dig some geese up. They're putting clothes to flame, an imaginary sun. The little put you down for a solitary gun. Then a punch is his own face, it begs for more again. Should I go lonely from a solitary gun? Oh, yeah. Sisters, mothers, business is all gone. Stepped on our neck when we used to just sing songs. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing. We're sitting close to flame, an imaginary sun. Did they put you down for a solitary gun? This moment. Sí, estos chicos de Oakland, los Rogue Wave. Y su Solitary Gun. Diez años después, otra vez en Malvarrosa Pop. Esto no lo he puesto yo, esto último estaba en la canción. Bien, Juan Antonio Ross tiene nuevo disco a la venta desde el 24 de marzo, llamado Interestelar. Echando una simple oída a este disco, sabes que no te va a dejar indiferente. Os pongo de él What I Will Not. We'll be right back. Hola amigos de Malva Rosa Pop, soy Juan Antonio Ross y quiero agradecer a Dani esta oportunidad de presentar una canción de Privata Yajo. El motivo es triste porque su líder, Ernesto González, ha fallecido recientemente. Solo diré que para mí ha sido una pérdida imposible de valorar con palabras, porque yo sin él tal vez no existiría. Mi proyecto, llamado Ross, quizá nunca hubiera visto la luz sin su ayuda y su atención, pero su pérdida atañe a todos los amantes de la música de este país. Ernesto ha sido una figura imprescindible con su pasión, su humildad y constancia. Desde Musta Record, el Festival Internacional de Benicàssim, o como líder de los proyectos Privata de Ajó o Grupo Salvaje. Sirva hoy este homenaje como despedida a un ser tan lleno de melodías, amable como pocos y profesional como casi nadie. Personalmente te digo, amigo mío, que allá donde estés, el mundo en el que habites será un poco mejor con tu guitarra de 12 cuerdas y tu sabiduría como melómano y como persona. Adiós, Ernesto, y hasta siempre. Os dejo con Welcome to the Day After. Bienvenido al día después. Bueno, Juan Antonio, gracias por este mensaje tan lleno de ternura y de añoranza por este personaje que nos ha dejado, no solo a ti, a todo el mundo de la música aquí en España. Desde ahí, en Malvarrosa Pop, pues quería hacer este pequeño inciso en el programa para recordar esta figura tan representativa de la historia actual de la música aquí en España. No nos conocemos, Juan Antonio, pero bueno, a partir de ahora yo supongo que estaremos en contacto. Al más puro estilo Beach House o Cigarettes After Sex, con guitarras profundas de acordes largos y melodías contagiadas de soledad y pena, llegan a Malvarrosa Pop desde Austin los tejanos Pure X. Desde su disco homónimo de este mismo mes de mayo con la canción Hollywood. Thank you. Pure X, Hollywood. Y ahora se nos cuelan un quinteto de Manchester, con mayoría femenina de 3-2 y con añoranzas sonoras, tal vez a sonido Cyndi Lauper. Desde su disco recién publicado, apenas tiene unos días de vida, The Peculiar Smell of the Inevitable. Lo estreno con su quinta canción, Naked Souls Get Swallowed. Seguimos alimentando conspiraciones, esta vez las estelas químicas con las que diariamente nos rocían. Yeah. Ellas y ellos son Mia Last, Laura Orlova, Ian Kane, Diane Velvet y Adrian Hammersley. Este quinteto que nos llega de los UK y se llaman Chemtrails. Y ahora pensaréis, y con razón, este tema ya lo he escuchado en innumerables tonos y versiones. Normalmente siempre os doy la razón. ¿Cuándo la tenéis? Pero esta vez no. No, no la habéis escuchado. Esta es del trío Joyride. Se hizo en octubre de 2016 en la ciudad norteamericana con más cuestas por habitante y metro cuadrado. Partido por la hipotenusa, elevada a la mínima expresión. San Francisco. Pues sí, desde San Francisco y se nota. ¿A qué se nota? ¿Eh? Se nota mogollón. Bueno, quizá dé la impresión de que Canadá esté siempre y en todo a la sombra de sus vecinos estadounidenses. Consciente de ello es John Gabb, y por eso se esmera tanto en redondear sus melodías, para elevar, o intentarlo, a su gran país, a lo más alto del podium de la música popular y contemporánea. Hoy os lo presento con High on My Mind. I'm por si no habéis tomado nota. Él es John Gabb, desde Toronto. Por primera vez en Malvarosa Pop. High on my mind. Y ahora vais a presenciar, bueno, más bien a sentir, a escuchar un hito, un caso único en Malvarosa Pop. Dos semanas seguidas escuchando un mismo grupo y un mismo disco. El Donde la vida no vale nada, de los Dead Dress. Hoy, y para darle importancia que merecen, os pongo su canción The Fat Lady of Limburg. Ahora, para presentar la siguiente canción de Damien Lott, le pedí al gran Juancho Alegrete, también conocido como Hank Idory, que me enviara un texto para que la presentara él mismo. De hecho, le voy a poner voz y de fondo vamos a escuchar su gran canción por primera vez. Hablo en voz de Juancho Alegrete. Pasajeros es un viaje a la esencia del pop. Empiezas escuchando una sencilla melodía, pero acabas atrapado en un estribillo absolutamente radiante, de los que ves venir a lo lejos y te ponen la piel de gallina. Luego ya no puedes salir. Hay que volver a escuchar varias veces hasta encontrar de nuevo la paz. Eso que parece tan fácil solo se puede hacer si uno entra en trance. No se consigue de manera consciente. Hace falta inspiración. Para escribir esa melodía hace falta haberla vivido antes. La letra me atrapó desde el principio, llevándome sin darme cuenta, entre guiños de guitarras de 12 cuerdas, hasta el final del clímax, rompiendo la voz lo más real y emocionante que he escuchado en mucho tiempo. Una canción de arquitectura perfecta y ejecutada con una elegancia fuera de lo común. Pero así es, Carlos, el Frank Lloyd Wright de la melodía. Y ahora, sin más, vamos a escuchar el nuevo disco de Damien Lott desde 2011. Estábamos esperando con muchísimas ganas que presentara este Pasajeros. Nuestra vida, y en tanto en cuanto lo nuestro empiece y no acabe aquí, creer el milagro del pasajero que siempre estaba ahí, y entre tanto y viajando. De tu mirada leía errar, y entre tanto y viajando. No hace falta presentarlo. Él es Carlos Soler Ote. Se hace llamar Damien Lott. Y hacía, sí, desde 2011 que no presentaba algo propio. Desde entonces todo era ayudar a los demás. Bueno, me alegro mogollón. Y ahora vamos con esta Visions Revisions, que despedían en 2016 su disco Running From the Blues, la banda angelina Adult Books. Aquel disco es hasta la fecha el último trabajo de este trío que, a pesar de su inactividad creativa, siguen existiendo. Tiene que en sus filas participa también Davy Jones, que es el de Lost Boy, que creo que alguna vez ha sonado por aquí y tal. El chaval este de Nueva York que hace de todo, Y nada, pues eso, son un quinteto con dos chicas al frente y que reúnen todo ese tipo de pop así neoyorquino, con olor a indie rock de universidad de hace un montón de años, Pixies, etcétera, etcétera. Y tienen un solo disco que yo haya encontrado que se llama She Hates the Hits y hoy vamos a poner Tiny Moments. Saludos a todos y ánimo. Sometimes I miss you and I don't know why. Pretty sure our relationship was a figment of my imagination. You didn't even like me and I don't know why. When the truth peeked through, I began to wonder, was it real at all? Pues Mike, yo no sé dónde estás metido, tío, pero se te oye como, no sé, estarás en el, no sé, vivirás en el metro, tío, es, yo qué sé, si tienes algún problema de liquidez o algo, yo te ofrezco mi casa. ¿Te vienes aquí? Hacemos los dos juntos, pero es que, no sé, cada vez que conecto contigo, yo qué sé. Bueno, ya hablaremos, ¿eh? Ya lo aclararás. Bien, hoy nos has traído Janitor. Gran, gran canción. Mil gracias, tío. Vale, y ahora viajamos con la mente a Brooklyn, al año 1998, para escuchar lo primero que crearon. Esos primeros compases de una larga, aunque no muy exitosa carrera. Hablo del primer disco de los Jets do Brasil, Orange Rhyming Dictionary. Y hablo también del microespacio. Che vos, ¿qué hicisteis? ¿Qué hicieron desde tu Brasil? Story configurations, I'm just a receiver. Divine recombinations, I'm just a recordist. Receptionist, unhappy medium. Receptionist, unhappy medium. Mm-hmm. excellent accommodations. I'm just a bellboy, beautiful surroundings. I'm just some gravel or peat moss. What have you? Or peat moss. What have you now? Why must you treat me like you do? Don't you know it's all for you? Dear infatuation, you do not see me. Die here beside you and see through obscurity. Governess, fancy less, we'll sound the alarm. Drum up some simpleton for you to eat these apples from your eyes. Emptiness fills room, and your love's bud goes full bloom. You don't love me. I'm thinking of me. Why am I waiting for you to see I'm alive? Storybook ending. I'm just a ledger, hardly worth a mention. Or the paper is written on and cried upon and kissed once by wax. But still you treat me like you do with everything I've done for you. Like a bird of prey along your notepad now, the only ear that turns your way. My dear diary, it's just you and me tonight. You don't love me. I'm thinking. Pues sí, por quien, lo digo por quien no sepa de qué va esto de Che, vos quisiste, quisieron. Pues traigo todas las semanas el primer disco que publicaron esas bandas que admiro. Hoy, Jets to Brazil, la canción Story Configurations, el disco Orange Rhyming Dictionary. Bien, ahora vamos a volar, cayendo. Con Duke York vamos a bailar con los índices de las manos estirados y haciendo rebotar los antebrazos al ritmo de Falling. Smoked a cigarette. ellos y ella se hacen llamar Dude York. Falling es la canción del disco con el mismo nombre, editado pues en julio, hará un año. Bueno, y la siguiente banda no hace falta ni presentación, yo qué sé, es que son los Jack, o como yo les dije durante mucho tiempo, los Juke, hasta que le grabé un audio en el concierto de aquí de Valencia, y muy amable el baterista, pues me grabó un corte y ahí descubrí que era Jack. Bueno, pues ¿qué os voy a decir de ellos? Pues que me tienen enamorado desde entonces. Ya han pasado unos cuantos años. Sigo a la espera de que sobrepasen su último disco, que, como ya sabréis, se llama Stranger Things. De hecho, he publicado en el perfil de Malva Rosa Pop, Malva-Rosa Pop de Facebook, un vídeo donde sus propios padres, los padres de cada uno de la banda, pues venden el disco. Dicen las cosas buenas, claro, de que tiene este disco del año 2016, sí. En concreto, yo he puesto muchas canciones. Esta no sé si me suena haberla puesto, pero bueno, es que como todas son buenas, pues voy a poner una, Hearts in Motion, de mis queridos londinenses Jock. We'll be right back. ¿Cómo no? Ya está siendo una sana costumbre daros a conocer a bandas que llegan de Melbourne. Hoy le toca al quinteto Rolling Blackouts Coastal Fever y sus apuntes acerca del tiempo que pierden leyendo prensa francesa mientras llenan de reproches una buena amistad. French Press, Rolling Blackouts, Cost of Fever, Malva Rosa Pop. Os voy a recordar la manera de escuchar, descargar este programa. Eso puede suceder desde el buscador Google, por ejemplo. Buscáis Malva-Rosapop. El número de hoy es el 451, pero tenéis todos los demás. Desde la plataforma sin publicidad y de copyleft. archive.org. Ahí está el libre descarga, este programilla. Y muchas más cosas, ¿eh? Es muy interesante ese lugar. Bueno, y también tengo mi perfil de Facebook, como he nombrado antes, donde publico cosas como la playlist del programa que he grabado, que es muy interesante también, porque así podéis rescatar, hostia, pues su pronunciación, no sé ni lo que dijo, pues os vais a la playlist y ahí está. Bueno, y que estoy haciendo el programa en directo los lunes en Festinar, cuando vuelva a abrir, que eso será ya para la fase 3 después de este confinamiento debido a la crisis del COVID-19. Bueno, ya hay muchas ganas, la gente tiene muchas ganas de volver allí al Festinar, un lunes, un martes, allí se hacen mil cosas. Los lunes por la noche a las 9 de la noche se hace Malvarrosa Pop desde la pecera, ahí estoy yo haciéndolo en directo. Pues eso, se admiten canciones, si es que está muy bien, las mini pizzas, las cervecitas artesanales, yo qué sé. Hay un mogollón de razones para ir. El Cabañal, el Cañamelar, ¡buah, la playa! Bueno. Pues sí, hay quien dice que perfectamente podría presentarse con esta canción a Eurovisión. Otras y otros comentan que es la reencarnación artística de Chrissie Hynde. Sea como fuere, es una gran canción interpretada por una renacida Erin Moran. Someone's gonna break your heart. A girl called Eddie. Que es el alter ego de Erin Moran. Recordaréis a este dúo de Chicago por su tendencia a convertir su música en ritmos de 8 bits. Supongo que como pasatiempo y sinceramente no les quedaba nada, pero que nada mal. Pues Rat Boys o Julia Steiner y Dave Sagan han sacado el disco Printer's Devil y lo comienzan con esta Alien with a Sleep Mask On. Alien with a Sleep Mask On. Algo así como Alien con máscara de dormir. Puesta. Printer's Devil, el disco. Rat Boys. La banda. Como barco sin timón. Se encontraba en el año 1992 Evan Dando. Aquel año salió el disco It's a Shame About Ray de los Lemonheads. Y de aquel disco quiero rememorar su preciosa cuarta canción, Rudderless. My heart out to be Sin más. Strand of Oaks. Como decimos por aquí, ñas, coca. Strand of Oaks, Goshen 97, la canción. Bueno, y esta se la quería dedicar a alguien que está siendo vilipendiado, está siendo atacado por el mero hecho de que haya sido elegido para actuar en la Fira de Juliol de aquí, de la ciudad de Valencia. Sí, hablo de Micalet Landete, que me ha recordado este tipo que he encontrado, me ha recordado a él y a su banda Senior y el Cor Brutal. Y bueno, como esta semana está lamentablemente de actualidad para la derechona, pues eso, Ciutadans se ve que no le ha sentado bien que actúen en... que hayan sido elegidos para actuar en la Fira de Juliol. Bueno, pues oye, si no les gustan, que no vayan. Simplemente esa es mi opinión. Bueno, pues esta va por ti, Micalet. Y bueno, y una de mis tareas pendientes en cuanto vuelvan los bolos a nuestras vidas va a ser asistir a uno que dé el paisano Bob Lacey en nuestra ciudad, sí. Ya os presenté el álbum que dedica al mítico local de la Plaza Xúquer, La Viti, pero esta que traigo hoy es su primera vez. Try me younger. We're together in this coming. We're together and with you. I guess my Coney Island Bay wasn't there. We're together and with you. I'm telling you. Try me younger. Pues sí, Bob Lacey, espero verte pronto en algún sarao de los que se monten aquí en Valencia. Ya sabéis, el disco que ahora mismo, a ver de cuándo es, os lo digo enseguida, de noviembre del año pasado, sí, que por entonces ya lo estrené, el disco La Viti Bar, el dedicado a ese pub llamado La Viti de aquí, de la Plaza Xúquer. Bueno, bueno, bueno. No sé si tenéis el volumen muy bajo, si estáis escuchando el programa con el volumen bajo. Si es así, os recomiendo escuchar esta canción a bastante volumen, para saborear esos 2 minutos de melancolía que os hará esbozar media sonrisa. Por primera vez en Malvarrosa Pop, los She Boys y su canción Notion. Signals cross. Wasters sacaron en 2019 el disco TBH, que traducido al idioma actual de redes sociales es To Be Honest. Pues para ser honesto, esta banda australiana hicieron un discazo del cual os traigo Ain't Safe. La estabilidad política es tan frágil. Cualquier traspiés puede echar por la borda avances que han costado mucho de elaborar e implantar con el esfuerzo de muchas personas de bien. Las decisiones unilaterales deberían guardarse en la caja de la cuarentena para mientras se digiere, sea meditada y una vez alcanzados los apoyos suficientes dentro, no solo de los socios de gobierno, sino de una amplia mayoría de los agentes sociales. Se apruebe siempre pensando en el bien común y nunca a las bravas. Este gobierno, con hechos como el acaecido esta semana, puede haberse hecho un harakiri político. La prensa y diversos poderes de la derechona rancia están siempre al acecho, esperando a que la caguéis. Está claro, vicepresidente Iglesias, que la reforma laboral debe ser radicalmente transformada para adaptarla al tipo de política que intentas representar con tan alto cargo. Pero recuerda que debes encontrar el mejor momento para que sea comprendido por una amplia mayoría, incluso comprendido por tus socios de gobierno. Y por cierto, no quiero aconsejarte, pero no me parece buena idea entrar al trapo de lo que diga Cayetana, la marquesa, porque para eso hay otra gente que se puede exponer. Dentro de tu partido, algún amigo, yo qué sé. Pero tú no tienes que abrirte la camisa ni subirte al árbol. Para eso seguro que hay alguien que pueda hacerlo por ti. Creo que es mala idea porque les das a ellos argumentos para continuar con esa lucha absurda. Bueno, hoy me despido con estas cuatro chicas pamplonesas y su canción que viene al pelo, sí. Su canción llamada En Madrid. Bueno, con ella me despido diciéndoos, pues eso, que os quiero mucho y que nos vemos en el 452. Chao.